Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Cuatro minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos aquí en el estudio de Radio Pueblo haciéndole Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos una agenda bastante cargadita hoy. Antes, le mandamos un saludo a Javi y a toda la gente que nos está escuchando, a todas las radios que están retransmitiendo y a todos los que formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y un saludo a la Vicky. ¿Vos querés dar un saludo a alguien? Sí, yo quería decir que hoy es, 30 de mayo, hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, así que bueno, saludamos a todos los donantes, a los trasplantados y a los que están esperando también una donación, y también aprovechamos para saludar a la Fundación Cuida Vida en este día. Así es. Pasamos nuestros contactos, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.rnma.org.ar o si no a través de Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí bueno, pueden seguir nuestras noticias, pueden comentarnos, digamos, alguna noticia que por ahí no tenemos acceso, y republicar también es importante, la reproducción de las noticias, ¿no? Así es. Y para ir entrando en el próximo tema, saludamos también y nos sentimos muy alegres por el surgimiento en Córdoba de una nueva radio comunitaria. Así la es. Radio comunitaria Agustín Tosco, nada más ni nada menos. Radio comunitaria que, bueno, desde la zona del Cano, en Córdoba, comienza a transmitir y ha comenzado a transmitir este 29, ¿no? Momento simbólico, si se quiere, porque es justamente se ha cumplido un aniversario más del Cordobazo. Y producto de eso, no es así, también es que nos lleva a nuestra próxima entrevista. Así es, estamos con María Isabel Graum, ella es secretaria de prensa de ADEMIS y también es autora, una de las autoras del libro Agustín Tosco, La Clase Revolucionaria. Así es. Buenos días, Isabel, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queríamos, en una fecha tan simbólica no queríamos dejar pasar y queríamos que nos comentaras más respecto de la investigación que vos habías realizado. ¿Cuál es la importancia y la trascendencia que tuvo tanto el Cordobazo como la figura en particular de Agustín Tosco, aunque no la única seguramente, dentro de ese álgido momento de las luchas obreras en Argentina? Bueno, como ustedes decían en la introducción, el Cordobazo fue esto, un momento que marcó un parteaguas en la lucha que se venía desarrollando en nuestro país. Que implicó la organización de vastos sectores de la clase trabajadora en distintas ciudades, pueblos y provincias de la Argentina, que se fue forjando a partir de muchísimos años, ¿no? Organizaciones en las fábricas, en los lugares de trabajo, en las universidades, los estudiantes, pero que a partir del golpe de Estado del 66 y con la política económica de Onganía, que implicó un ajuste brutal para los trabajadores, una reestructuración del capitalismo que implicó, por ejemplo, en el norte, en Tucumán, el cierre de muchos ingenios azucareros y la respuesta represiva frente a las protestas de trabajadores que implicaron la muerte de muchos obreros y obreras. Allá Hilda Guerrero de Molina fue una de las primeras mártires, ¿no?, de esas luchas en Tucumán. Y también estudiantes, ¿no?, que fueron asesinados por la represión de la dictadura cuando salieron a la calle a pelear en contra de la represión, en contra del cierre de universidades, por la libertad de cátedra, de enseñanza y demás, que, bueno, fue un movimiento no solo en Córdoba, es muy conocida el asesinato de Santiago Pampillón, que va a hacer que salieran a las calles grandes masas de estudiantes, de docentes y también de trabajadores que acompañaron, sino en otros lugares, como en Rosario, donde hubo también importantes movilizaciones. Todo esto va confluyendo muy de a poco en la necesidad de empezar a desplegar luchas más nacionales y en una organización por abajo de sectores cada vez más combativos que empiezan a cuestionar la política de la CGT en ese momento de, bueno, apoyar al gobierno de la dictadura de Onganía, que es lo primero que hizo la CGT cuando se produce el golpe de Estado, junto con la iglesia, la sociedad rural. Quienes van a la Asunción de Onganía son los representantes de la central de trabajadores, lamentablemente. Pero se empieza a forjar un sector combativo dentro del movimiento obrero antiburocrático que muy desde abajo y muy de a poco empieza a construir y acumular fuerzas, y dentro de ese sector está también Agustín Tosco y todos sus compañeros en el sindicato de Luz y Fuerza, que, bueno, para el 69 ya van a tener un reconocimiento a nivel nacional muy, muy importante por las luchas que vienen encabezando. Ahí en 1969, bueno, se llega a uno de los puntos más álgidos, después de un primer rosariazo que ocurrió un tiempito antes del 29 de mayo, porque fue un momento en el que también hay asesinatos de estudiantes en las protestas que había en Rosario, y sale la población a la calle a enfrentar decididamente a la dictadura, y esto marca un cambio también en la población, ¿no? Que ya no están los trabajadores dispuestos a seguir poniendo los muertos, sino que empiezan a organizarse para disponerse a combatir contra las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas, y eso se ve reflejado también en Córdoba. 29 de mayo empieza porque había dispuesto la CGT un paro para el 30, y en Córdoba la CGT local, en alianza con, bueno, estos sectores combativos que les mencionaba, eligen empezar unas horas antes, el día antes, y en lugar de realizar un paro de 24 horas, hacer uno de 36, y planifican las acciones para hacer una gran movilización en la calle. Y ahí es interesante una de las cosas que el propio Tosco plantea, que es que estuvo muy, muy planificado, a diferencia de algunas versiones que hablan de, bueno, que espontáneamente la gente salió a la... Se empezó a combatir. Hola, hola. Hola. Se cortó la comunicación. Se cortó la comunicación. Justo la mejor parte, ¿no? Así es, estábamos llegando a un punto cúlmine y se cortó la comunicación. Bueno, de todas formas, seguramente la vamos a retomar. Está nuestro productor estrella intentando volver a recuperarla. Vos decís que nos llegó el tarifazo, acá no pagamos el teléfono y... En realidad no pagamos nunca el teléfono, lo paga el movimiento, así que... Así es. Nosotros no. O en todo caso pagamos una partecita totalmente pequeña. Así es, pero bueno, capaz que andamos por esa vía. Ahí está viniendo Javi, nuestro productor estrella. Está conectando en este momento. Ya está. Sí, María Isabel, ¿nos escuchas? Se cortó, se cortó. Comunicación en un punto álgido, decíamos aquí. Oh, no sé hasta dónde llegamos. Además, nada, párenme ustedes porque yo puesta a hablar, no paro más. Perfecto, perfecto. Sí, Isabel, justamente vos comentabas, María Isabel, justamente comentabas vos un poco de la figura de Agustín Tosco y estabas haciendo referencia a que en algunas, desde algunos sectores se decía que fue espontáneo. Vos comentabas justamente que, bueno, cómo venía el proceso histórico, cómo se venía organizando, me mezclé yo sola. Ajá. Bien, sí, les comentaba esto porque Agustín Tosco fue una de las figuras fundamentales en esa organización, que empezó con la necesidad de acordar, incluso con los sectores burocráticos de la CGT local, cómo iba a ser la movilización, cómo iban a salir los trabajadores de las fábricas, cuáles iban a ser los puntos de encuentro. Y después una gran tarea desde cada sindicato, cada planta, cada comisión interna de prepararse, armando miguelitos, salieron motos con sobres para todas las fábricas para acordar horarios y puntos de concentración y demás, demostrando que, bueno, había una planificación muy, muy aceitada en la disposición a enfrentar a la dictadura. Y esto es importante porque fue la primera gran batalla victoriosa para el pueblo, y es importante decir que existió una planificación, que no es que los trabajadores salieron a la calle a ver qué pasaba, sino que, bueno, el cordobazo es resultado también de años de organización y de planificación de esa acción que fue consciente para los sectores de la clase trabajadora que ya se estaban planteando, bueno, no una pelea solamente reducida a la cuestión de que les quitaron el sábado inglés, como habitualmente se dice, sino a una acción política contra la dictadura. Isabel, sí. Dale. Sí, bueno, en cuanto a la figura de Agustín Tosco, ¿qué mención o qué opinión te viene ahora a la cabeza si pensamos en referentes sindicales de hoy, ¿no? A 47 años del Cordobazo? Bueno, lamentablemente yo creo que nosotros hoy no tenemos una figura como la de Agustín Tosco. Entiendo que eso también tiene que ver no solo con la personalidad de un sujeto que era excepcional, sino también, bueno, con la etapa que estamos atravesando los trabajadores y que hace difícil que seguramente los hay, compañeros muy honestos, combativos, con una claridad política excepcional, pero que dentro de la cómo están dispuestas las fuerzas hoy en nuestro país y en el resto del mundo, no existe ese desarrollo organizativo ni de la conciencia de los trabajadores que permita que se vean esas figuras que están trabajando por abajo seguramente y que se destacan a nivel local o en algunas provincias, pero que no han tomado un relieve nacional que permita que los trabajadores veamos que hay una perspectiva alternativa y distinta de independencia de clase, que se plantee la emancipación real de los trabajadores, ¿no? Construir una alternativa política obrera, que es lo que planteaba Tosco, bueno, no subordinarse a las políticas de mejoras meramente salariales o en las condiciones de trabajo, sino que Tosco empezaba ya a plantearse a partir de los 70 la necesidad de construir una sociedad donde no hubiera desigualdad. Él claramente comienza a hablar de la necesidad de luchar por el socialismo y viniendo de un dirigente obrero, bueno, eso implicaba una representación de todo un sector de los trabajadores que se planteaba esa perspectiva. Hoy, lamentablemente, eso no existe entre nuestra clase, es muy, muy minoritario, pero bueno, sin duda hace falta seguir organizándose para que eso se vaya desarrollando y pueda surgir en algún momento. Seguramente algún Tosco o alguna Tosco brotará de ahí. Isabel, en relación a esto y teniendo en cuenta lo que también explicabas al principio acerca de la organización de la clase trabajadora a finales de los 60 y principios de los 70, sabemos que la dictadura hizo un trabajo sangriento para desarticular esa organización, pero también quería preguntarte qué aspectos podemos señalar respecto a los gobiernos democráticos, ¿no? Frente a esta desorganización, si se quiere, de la clase trabajadora. Bueno, sin duda es muy importante esto que estás señalando porque a veces se hace esta oposición, ¿no? Como, bueno, las dictaduras reprimen y los gobiernos democráticos no. Y antes de la dictadura de Onganía ya había habido gobiernos que incluso hoy se reivindican, ¿no? Como el de Frondizi o el de Illia, que fueron gobiernos pseudo-democráticos, porque no podemos decir que fueron elegidos democráticamente, sin entrar a discutir la democracia que tenemos, porque está el peronismo proscripto, pero que, bueno, no eran gobiernos encabezados directamente por las Fuerzas Armadas, y que fueron muy represores. Digo, Frondizi militarizó las fábricas con el plan Conintes, Illia también reprimió manifestaciones en las que los obreros fueron asesinados por la policía. Irigoyen, si queremos, uno de los presidentes que habitualmente se lo menciona como diciendo un presidente nacional y popular, tiene en su haber, bueno, el asesinato firmado, el bando de fusilamiento por él mismo de los obreros de la Patagonia, ¿no? Cuando estaban en huelga. Sin duda los obreros democráticos reprimen fuertemente a los trabajadores y son funcionales a las necesidades de la clase dominante de, bueno, no permitir la organización y el desarrollo de la lucha y la conciencia obrera. Durante la dictadura la resistencia continuó, pero sin duda en otras condiciones, y a partir del 83 se empezaron a desplegar muchísimos mecanismos para, bueno, aplacar la organización. Sin duda durante los 90 con, bueno, la fuerte avanzada en términos económicos del ajuste contra los trabajadores y los altísimos índices de desocupación mellaron mucho las posibilidades de los trabajadores de organizarse, pero bueno, brotó allí en ese escenario también la organización de los trabajadores en tanto desocupados, que fue construyendo, bueno, y recuperando otras vías y otras formas de lucha que tuvieron que en algunos casos empezar de a poco y empezar desde lugares donde la clase no tenía tal vez tanta experiencia, pero siempre también combinando, ¿no?, desde el Estado y desde los gobiernos democráticos una política represiva con una política conciliadora. En los últimos años nosotros entendemos que las políticas desde el Estado, a partir del gobierno kirchnerista, de manera muy inteligente, bueno, apuntaron a promover la conciliación de clases y que los trabajadores no cuestionen ni el orden social ni el sistema institucional. Y eso tuvo como resultado, bueno, el disciplinamiento y la obediencia de una parte de la clase, aun cuando se tomaron medidas económicas que fueron muy en contra de los intereses, ¿no?, de los obreros en todo el país. Y en parte nosotros lo que vemos es que la dificultad que hoy tenemos para articular nacionalmente una pelea y una resistencia más firme frente a esta avanzada de los grandes empresarios y de un sector muy conservador, digamos, de la burguesía que ahora está en el gobierno, muy liberal, tiene que ver con estos años de medio anestesia, ¿no?, que se intentó imponer a la clase, de no reacción, de plantearle, bueno, una política conciliadora y de otorgar pequeñas concesiones que hicieron que se limitaran las luchas obreras. María Isabel, un tema, bueno, yo había leído hacia finales del año pasado en La Izquierda Diario un texto bastante crítico con el que no estoy particularmente de acuerdo, donde criticaba la política de alianzas de Tosco, ¿no?, y donde prácticamente le endilgaba a la dirección del sindicato el haber desarmado, digamos, la posibilidad de organización de la clase trabajadora, un poco como que dice, se llega a las grandes movilizaciones del 75, pero ya como que ya estaban condenadas al fracaso, digamos, producto de las políticas de alianzas que había llevado el sindicato. No obstante, nosotros tenemos la constancia aquí de Tosco participando con los trabajadores en Minera El Aguilar, con los trabajadores que luego harán el aguilarazo aquí, y tenemos también las expresiones, por ejemplo, de Goyo Flores, del sindicato de Citrac Citram, un sindicato claramente clasista, y Goyo Flores haciendo una autocrítica y diciendo tendríamos que haber hecho un poco más como Tosco con respecto a la política de alianzas. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la política de alianzas que fue llevando el sindicalismo, en particular de Luz y Fuerza, durante esa época? Bueno, yo creo que Tosco tenía muy clara la necesidad de la unidad de los sectores combativos con el resto de los sectores, pero él hablaba todo el tiempo de la unidad para la lucha, no de cualquier unidad, sino de unidad en la calle, de coordinación para enfrentarse a la clase dominante, a la burguesía. Incluso él planteaba la necesidad de la unidad de los distintos sectores revolucionarios y de construir una fuerza social amplia donde pudieran caber, bueno, corrientes y tendencias que se planteaban la construcción del socialismo, pero viniendo de tradiciones diversas. En ese sentido, entiendo que la lectura que hacen los compañeros de algunos de las organizaciones políticas hoy trotskistas sigue siendo tan sectaria como lo era entonces. Entonces ellos se planteaban una unidad solo de aquellos sectores de vanguardia que adscribían al marxismo y al trotskismo y a sectores muy de vanguardia, y eso indudablemente los aislaba del conjunto de los trabajadores que, uno no puede negar, adscribían y siguen adscribiendo al peronismo. Claro. Pero que en aquella época se había desarrollado un nacionalismo que llamaban revolucionario, muchos compañeros peronistas actuaban en común con compañeros marxistas y de organizaciones revolucionarias, y sin duda esa unidad era necesaria, porque para encabezar un proceso revolucionario y de masas, no solo se necesita la vanguardia, sino el conjunto de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ahí Tosco tenía muy claro, hay un pasaje en el que él menciona, dice, bueno, el camino para la transformación social tiene que ser una gran avenida por donde caminemos todos juntos, los que venimos de diferentes tradiciones, de diferentes corrientes, pero que tenemos un norte estratégico común. En ese sentido, a mí me parece que era muy, muy clara y muy superadora de otras visiones sectarias, lo que no quiere decir ir atrás y subordinarse a los intereses de las clases dominantes o las fracciones de pequeña burguesía o de los sectores burocráticos de los trabajadores. De ninguna manera él estaba planteando la subordinación o una política de alianzas que implicara que te conduzcan otros. Pero sí la unidad de sectores de la clase trabajadora que venían de corrientes y de tradiciones políticas distintas. Ahí el Goyo Flores, esto que mencionabas, hace una crítica a cómo, bueno, en el Citrac Citram ellos en una etapa se dejaron llevar, digamos, por, él dice, los sectores estudiantiles y pequeño burgueses que nos planteaban una política de acción solo con la vanguardia esclarecida, pone ahí entre comillas, y lamentablemente eso los llevó a un aislamiento que en parte explica la derrota del Citrac y Citram. Okay. Yo entiendo que deberían revisar los compañeros sus posiciones porque tiene consecuencias prácticas en la actualidad eso, ¿no? Y hace que también la construcción hoy sea mucho más difícil, sea una posición siempre sectaria la de los compañeros que a veces igual se combina con grados de oportunismo muy amplios, ¿no? Porque ellos combinan esas posiciones con otras que hacen un seguidismo a sectores o partidarios o políticos representantes de la clase dominante que uno termina no entendiendo, ¿no? Cuando lavan algunas críticas en la actualidad al kirchnerismo, por ejemplo, sectores del PTS, y uno dice, bueno, pero no es que hay que solamente alinearse con los sectores esclarecidos, es como un poco contradictoria esa política. Claro. María Isabel, hace rato vos estabas hablando de la importancia de la unidad, ¿no?, obrera, estudiantil y del pueblo, que fue claramente planificada, como vos decías, se veía y se podía ver cómo se encuentra esta situación o qué pasó, digamos, durante todo este periodo, también que vos decías que hay como un silenciamiento, no me sale la palabra que vos usaste, pero que ¿cómo se encuentra esta unidad estudiantil obrera hoy en día? Digamos, teniendo en cuenta la fragmentación que viven también los gremios, el estudiantado. Las condiciones son distintas. ¿Se cortó? Se cortó de nuevo. Bueno. Conte que no fui yo, apreté el botón en realidad para que no se apagara. Que es lo que hago cada cierto tiempo. Bueno, se cortó. Enseguida seguramente nos vamos a estar comunicando de nuevo. Interesante la charla, muy la verdad. Así que me gustaría que nos volvamos a comunicar con María Isabel. ¿Te parece, Pancho, que escuchamos un poquito de música y tratamos de comunicarnos nuevamente? Eso, vamos a un cortecito musical. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille. Que acabe la cuenta llena. Que acabe la cuenta llena. Que empiece el cuarto menguante. Que empiece el cuarto menguante. Y que mengue por las buenas o por las malas si no. O por las malas si no. O por las peores también. O por las peores también. El mango vayan soltando. El mango vayan soltando. Ya no existe la sartén. Ya no existe Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borrar y empezar de nuevo y empezar, pese a quien pese, mejor se pone en sombrero. Que el aire viene de gloria. El aire viene de gloria. Si no lo despeina el viento. Si no lo despeina el viento. Lo va a despeinar la historia. Va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí. Cielo del 69. Con el arriba nervioso. Y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí. Cielo lindo, linda nube. Con el arriba que baja. Y el abajo que se sube. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tuna. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Ahí estamos volviendo después de esta pequeña pausa. Se nos había cortado la comunicación con María Isabel. La tenemos de nuevo en vivo. No queríamos dejar de hablar con ella, la verdad, lo tenemos que confesar. Es, María Isabel, es. Interesante la charla que veníamos teniendo. ¿Nos escuchás vos? Hola, hola, sí. Bueno, no, muchas gracias. Para mí, la verdad que siempre también es un placer charlar con ustedes. Bien, estábamos en... Te habíamos preguntado, para retomar la entrevista, sobre la cuestión de la unidad, ¿no? Vos estabas comentando de que son tiempos diferentes, la unidad esta que decíamos obrero-estudiantil, y cómo se encuentra la situación hoy en día, actualmente. Sí, yo les decía que, bueno, en Córdoba, por ejemplo, en el momento del Cordobazo, había tenido como una particularidad que el grueso de los estudiantes universitarios era a la vez obrero en las fábricas. Había 5.000 estudiantes que eran obreros y estudiantes universitarios. Entonces eso planteaba también unas condiciones muy... muy favorables, ¿no? Para esa unidad. No eran estudiantes universitarios que hablaban desde un pupitre a los trabajadores diciéndole lo que tenían que hacer, sino que eran los trabajadores mismos formándose y participando de la vida universitaria en una gran porción, ¿no? De estudiantado. Hoy, después de todas estas décadas, la verdad es que la situación es bien distinta. Si bien la gran mayoría de los estudiantes universitarios trabaja, porque hoy realmente es muy poca la porción de estudiantes que puede estudiar sin tener que trabajar, las condiciones de trabajo son muy diferentes, son muy precarizadas, son con horarios muy variables, entonces eso tampoco promueve una organización que facilite esa unidad que se logró constituir. Y bueno, las condiciones de los trabajadores también son otras, de los estudiantes universitarios. De todas maneras, de a poquito, a veces se va confluyendo en acciones comunes. Siempre los estudiantes universitarios, desde sus organizaciones y agrupamientos, acompañan, participan las luchas obreras, están, digamos, y por las facultades circulan compañeros trabajadores cuando están en lucha y se participa de los fondos de huelga y demás. Y, por ejemplo, en el último gran paro universitario de los docentes, bueno, los estudiantes empezaron a participar también y a hacer acciones en conjunto. La gran marcha del 12 de mayo pasado mostró un poco esa construcción de unidad entre los estudiantes y los docentes universitarios. No fue por ahí, hay una cuestión de bueno, del conjunto de los trabajadores, pero bueno, muy de a poquito se va recomponiendo. Pero bueno, no son claramente las mismas condiciones que en aquella época y la participación estudiantil también es muy diferente, ha mermado mucho producto de las mismas políticas universitarias, ¿no? Que van reduciendo el presupuesto educativo, que van expulsando estudiantes. Hoy es un porcentaje pequeño el de los estudiantes que se logran efectivamente recibir. Entonces todo eso hace que bueno, las condiciones sean más difíciles. María Isabel, agradecemos entonces, ahora sí agradecemos la entrevista. La verdad que se nos cortó la comunicación y queríamos, teníamos ganas de seguir conversando con vos. Bueno, ahora se nos acerca, nos comenta el productor que ya se nos está acercando el otro bloque. Queríamos entonces agradecerte por la comunicación y bueno, y la verdad que ha sido muy, muy informativa, muy aclarativa y es, si se quiere, un pequeño homenaje a la importancia que ha tenido el cordobazo y ha tenido toda esa tanda de grandes movilizaciones sociales en la historia social del país, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. Y la verdad que, como vos decís, es un momento para aprender, para estudiar muchísimo de esa historia nuestra, ¿no? De los trabajadores que tenemos que recuperar. Así es, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, ahí pasaba María Isabel Grau, que nos estaba comentando sobre el cordobazo. Ella es autora del libro Agustín Tosco y la clase trabajadora, lo recomiendo. Un libro también que nosotros estuvimos cubriendo como Radio Pueblo, fue la presentación en el 2013, 14 puede ser. Por ahí. No lo recuerdo. Vino María Isabel aquí, estuvo en Jujuy, presentamos el libro en el Centro Cultural Electo Tizón, bastante convocatoria. Sí. Y comimos locro después. Un dato de color. Un dato, digamos, de color. ¿Le parece que vamos a una música, pequeña pausa? Música ya. Che, hablando de locro, tengo hambre. No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. ¿Qué hora es? Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde? ¿Cómo?